fiesta. ¿Qué quieren las pibitas? Fiesta. ¿Qué quieren las pibitas? Fiesta. La fiesta ya empezó, baila para mí. Prendete de esta joda y no pares de bailar. La fiesta ya empezó y baila para mí. Prendete de esta joda y no pares de bailar. Las pibas van bailando, mirando la cadera, moviendo su culito para adelante y para atrás. Las pibas van bailando, mirando la cadera, moviendo su culito para adelante y para atrás. ¿Y cómo mueven las pibas? Suave para abajo y para abajo y para adelante y para atrás. Suavecito para abajo y para abajo y para adelante y para atrás. Levantando las manos, moviendo la cadera. Y las pibas, que muevan, levantando las manos, moviendo la cadera. Y las pibas, que muevan. Para abajo y para adelante y para atrás.